rompas. El pega, pega, pegazo contigo. No rompas, Emilio Reina. Ahí la llevas. No rompas conmigo, que esto es prometido y nada nos va a separar. Que yo te quiero, eso es muy cierto, y tú me entregas todo tu amor. Ya no te engañes, reflexiona, chaparrita, que no ves que le haces daño a mi pobre corazón. Ya no te engañes, reflexiona, chaparrita, que no ves que le haces daño a mi pobre corazón. Por eso no rompas conmigo, que nuestro cariño no se puede destrozar. No rompas, no rompas conmigo, que esto es prometido y nada nos va a separar. ¡Ay, cómo molestas! No rompas, no rompas conmigo, que nuestro cariño no se puede destrozar. No rompas, no rompas conmigo, que esto es prometido y nada nos va a separar. Que yo te quiero, eso es muy cierto, y tú me entregas todo tu amor. Ya no te engañes, reflexiona, chaparrita, que no ves que le haces daño a mi pobre corazón. Ya no te engañes, reflexiona, chaparrita, que no ves que le haces daño a mi pobre corazón. Por eso no rompas conmigo, que nuestro cariño no se puede destrozar. No rompas, no rompas conmigo, que esto es prometido y nada nos va a separar. ¡No rompas! El pega, pega, pegazo de Emilio Reina. Ándele, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, pues el saludo continúa para todos los seguidores de este grupo que por más de 20 años ha llevado esta música a todas partes. Nosotros continuamos con más de la música en esta presentación, amigos. Y ahí les va para todos los castigados. Aquí les va